¿Qué tal, Pepe? Buen día a toda la audiencia de Farco Satelital. Es así, sucedió en la conocida Ciudad Feliz, un absurdo pero terrible hecho. En la mañana de ayer, un grupo de vecinos y vecinas fueron golpeados y reprimidos por la policía bonaerense cuando intentaban ingresar a la municipalidad local. Se trata de integrantes de la Asamblea Madres y Padres en Lucha por una Vivienda Digna que intentaban ingresar de manera pacífica al Consejo Deliberante, donde se iba a firmar un acuerdo para el traspaso de tierras municipales a la provincia para empezar a construirse sus casas. Cuando estaban entrando, un grupo de policías se bajó de un camión y comenzaron a pegarles a hombres, mujeres, niños y niñas. La única explicación oficial que se les dio fue una concejal oficialista y dijo que los confundieron con manifestantes del puerto, quienes también tenían pensado hacer una movilización a la municipalidad. Paola, una de las vecinas de la asamblea, explicó los hechos. Nosotros el martes estuvimos con la concejal Débora Marrero y nos comunicó de que hoy en el Consejo Deliberante se iban a votar los terrenos para Madres y Padres en Lucha. Entonces nosotros agarramos y fuimos todos los compañeros, pacíficamente, porque contentos desde ya, emocionados porque nos iban a ceder los terrenos para ya empezar a construir nuestras casas. Pero cuando va llegando un grupo de los compañeros para entrar, empieza a reprimir la policía, reprime a mujeres embarazadas, a chicos, hay una compañera que está quebrada del tobillo, recién llegó, estamos en la asamblea, recién llegó, tiene el tobillo quebrado, otra compañera con contusiones en la cabeza, otra con contusiones en los brazos, y no entendemos por qué reprimieron. Después, cuando volvimos a hablar con la concejal Marrero, ella lo que nos dice es que se confundieron con los del pescado, no sé, esa es la respuesta que nos dan ellos. Esa es la respuesta que te dan, parece que si te dan algo, te dan palos también. Que lo que te da el gobierno, te da algo y por otro lado también te lo tiene que cobrar, ¿no? Increíble pero real, en Mar del Plata, la policía bonaerense pega con total impunidad frente al gobierno local. Mientras quedó opacada la gran noticia de que 60 familias ganaron sus tierras para tener una vivienda digna, un reclamo de muchos años. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.